En una noche lluviosa como esta, y el cielo sin estrella, me dejaste mi amor. Pero en mi alma se quedó tu recuerdo, vagando y sin consuelo, sola he quedado yo. Y las gaviotas que se fueron contigo, volvieron hace tiempo y no regresaste, amor. Y en esta noche tan triste y solitaria, vuelve a mí tu recuerdo y aumenta mi dolor. Ya no brilla más el sol, se oscureció para siempre mi esperanza de ser tu amor, de que fuera mi añoranza. Se destrozó por dentro mi corazón sin tu amor. ¿A dónde estarás sin mí? ¿A quién dará las caricias que me daba? ¿Quién lo amará como yo también lo amaba? ¿Por qué motivo se ha burlado ahora de mí? Me engañó como niña, despreció mi cariño, el que un día le entregara. No le di ni un motivo, si era todo mi Dios, pa' que me abandonara. No le di ni un motivo, si era todo mi Dios, pa' que me abandonara. Con sus frases fingidas en amor me cegaron.